Y nos volvemos a encontrar con el profesor de historia Alberto Pierotti en esta ocasión, frente a un lugar que visita habitualmente, como es la biblioteca Fiat Luc, y agradeciendo a la gente de Fugasa, que está de alguna manera haciendo la decoración de esta entrevista, profesor. Y habíamos quedado de preguntarle sobre qué relación hay entre la masonería Paysandú-Colón, Colón-Paysandú, y qué situaciones se han dado en el correr de la historia, que supongo que habrá tenido una distinta evolución, circunstancias particulares, y este grupo tal vez ha perdido fuerza o no. ¿Cómo lo visualiza usted a esto que fue la historia de Colón, Paysandú, Paysandú, Colón, la masonería? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto para vos, para Jimena, siempre llevando noticias y ya siendo parte de toda esa gente sanducera que yo creo que es la ciudad del Uruguay donde hay más sanduceros, Colón, más que la propia capital departamental, creo, ¿no? Pero bueno. Tienen motivación. Tienen motivación. Y bueno, bienvenido, que se puedan dar a alguna vez al mes, a la semana, un pequeño lujito. Así que bienvenidos a todos, los esperamos. Y nosotros con esta relación, como vos bien decías, centenaria, aún de antes que se funde Colón, porque la relación de la masonería, sobre todo en el siglo XIX, fue muy fuerte, al punto que el nombre de Colón, que su plaza principal tiene que ver con esta logia que había en Concepción del Uruguay, y muy relacionada con la historia de Paysandú. Paysandú también en el siglo XIX una gran influencia masónica, como en toda Latinoamérica. ¿Y por qué? Y porque el principal héroe de Paysandú, como es Leandro Gómez, era gran maestre de la masonería. Era de una rama de la masonería que respetaban a la religión católica, porque hay que recordar que la masonería tiene como dos divisiones. Una que atacaba abiertamente a la religión, y otra que era más contemplativa con la religión. Era la línea de Oribe y la línea de entonces coronel y después finalmente general Leandro Gómez, que eran muy masones, muy masones, muy masones. La línea nacional, la línea blanca, la línea de Oribe y la línea de coronel primero Leandro Gómez. Y ellos se vinculan obviamente con el general Urquiza, y era tal la influencia que había que en toda esa época, los 1850 y 1860, cuando vivían obviamente los dos, los tres, Oribe, Leandro Gómez y general Urquiza, la masonería de Entre Ríos, la masonería de Entre Ríos, no dependía de la Argentina, por más que estaba obviamente dentro geográfica y políticamente de la Argentina, sino que dependía del Gran Oriente Uruguayo, porque había dos ramas, el Gran Oriente Uruguayo y el Gran Oriente Argentino. Así se llaman las organizaciones masónicas de un país. Y Entre Ríos estaba tan relacionado con el Uruguay que dependía de Montevideo. Cuando uno tiene que investigar la historia de la masonería en ese momento, esas dos décadas, lo tiene que investigar por el lado de Montevideo. ¿Pero era una cuestión con los porteños? Era porque, exactamente, la Confederación Argentina no la tenía dentro de su organización política al Estado de Buenos Aires, pero de todas formas podría haber tenido alguna relación. Lo que pasa es que primó la vieja relación de Oribe con Urquiza, y entonces, unido a las desavenencias con Buenos Aires, prefirieron relacionarse con el Uruguay, porque de hecho existía una masonería anterior a la del Uruguay. Va, no anterior en el Uruguay, porque ya los ingleses, cuando ocuparon por esos meses Montevideo en 1807, introdujeron las primeras logias. Los ingleses ya la introdujeron en 1807, aún en la época virreinal. Pero después, en Entre Ríos, en 1822, en Concepción del Uruguay precisamente, se crea por primera vez, porque tuvo distintas etapas, hoy día sigue viva, hace pocos años se restableció, o como se llama la masonería, levantaron columnas, la logia Jorge Washington, que por eso se llama así la Plaza de Colonia. Eso viene todo esto que estamos diciendo de la vieja relación que hay. la logia George Washington lo crea Lucio Mancilla, el primer gobernador como tal de Entre Ríos, porque los anteriores gobernadores no eran tales, y el supremo entrerriano era el supremo precisamente de la República de Entre Ríos, por lo tanto no era gobernador con ese título, sino que el primer gobernador es de 1822, Lucio Mancilla, un porteño, y él, al ser de Buenos Aires, haber tenido relación con todo el proceso de la independencia, como todos los héroes argentinos, igual que la mayoría de los orientales, eran masones entonces, y de hecho tenía una profesión como los arquitectos muy relacionado con la masonería, que era Agrimensor, como por ejemplo el hermano de que era Agrimensor, de, que también fue defensor del sitio por ser masón, del hermano de José Hernández, Rafael Hernández, que era Agrimensor, porque gran parte de los defensores de Paysandú eran masones. Entonces, por justamente ser de la logia que presidía Leandro Gómez. ¿Sí? Y ahí llegamos a una instancia en donde los defensores de Paysandú, masones, esperaron un apoyo que no se dio. Como Leandro Gómez fue el que en 1857 cruzó el río Uruguay para decirle a Urquiza que tenía que restablecer esa logia que ya no existía, la George Washington, y Urquiza decidió restablecerla, ser el gran maestre y unirse a la logia de Oriente de Montevideo, y siguió funcionando muy bien en ese 1857, 58, 59, 60, cuando se produce todos los hechos conocidos por todos del sitio de Paysandú, Leandro Gómez y los defensores como Lucas Piri, que de hecho había sido compañero de estudio y era de Concepción del Uruguay y tenía de esa época, de hacía 50 y pico de años en relación con Urquiza, confiaron que iba a haber un apoyo, que no llegó nunca. El hecho es que los defensores, la mayoría eran masones, Urquiza en ese aspecto no fue fiel a esa vieja relación que tenía con la masonería del Uruguay, porque en el medio, en los 1860, al unirse la Argentina como Estado Nacional, al ser electo presidente Bartolomé Mitre, que eran los jefes de la masonería argentina, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Vélez Sarsfield y todos los hombres del 1860 en Buenos Aires, y un país unido, él termina acatando los principios de la masonería argentina, ya no como en el 50 y pico de la masonería del Oriente Uruguayo. Y todo eso, más una cantidad de otras circunstancias económicas, políticas, personales, patrimoniales, porque hay un poco de todo, hace que, lamentablemente, para la hermandad que existía en aquel momento entre el Uruguay y la Argentina, sobre todo entre Ríos, que era el que se consideraba totalmente unido con Paysandú, más que nada con Paysandú, más que nada con Mercedes, con la naciente Fray Bento en aquel momento, que era Villa Independencia, falla todo eso. Y eso provoca, Marcelo, obviamente, que el peso de la fuerza de Brasil, bombardeándola desde tierra, bombardeándola desde el río Uruguay, sabemos lo que pasó. Lamentablemente eso dejó una mancha sobre Entre Ríos, una mancha sobre la masonería de Entre Ríos, una mancha en particular sobre el general Urquiza. Pero no termina ahí toda esa relación, que ya te digo, llega tanto que es Leandro Gómez el que restablece la masonería de Entre Ríos, ya estando en Paysandú y antes de ser el jefe de la defensa, pocos años antes. Él se ve traicionado, muere, pero ¿qué pasa? Que los colorados toman el poder en el Uruguay, entonces desde los sobrevivientes, Hernández, el coronel Aberastain, los Warnes, todas esas grandes familias de Paysandú, ¿a dónde se van a venir? A Colón, que se estaba estableciendo. Y la logia George Washington tiene un peso decisivo a la fundación de Colón. El nombre viene de ahí, el nombre de la plaza, el nombre de esta calle donde estamos, que ahora es 12 de abril, su primer nombre es América, por la relación con lo que ellos tomaban por la masonería norteamericana. Y esos masones que vienen a Colón, junto con Peiret, que son los grandes creadores de Colón con Urquiza, no querían una presencia de la iglesia. Y ahí es que se produce un hecho histórico donde tienen mucho que ver los masones de Paysandú, que es que había un cura, el primer cura de Colón, que era el padre Cot, que molestaba para ellos que querían imponer los ideales masónicos en Colón, porque era como un experimento masónico Colón. ¿Y qué hacen? Hacen un complot para asesinarlo. Y los principales hacedores de esos hechos eran varios de los que habían participado de la defensa de Paysandú en el 1864 y comienzo 1865, que terminan asesinándolo precisamente en septiembre de 1868 al padre Lorenzo Cot. Y es interesante la historia del asesinato de Cot, porque alguien fue a pedirle ayuda, algunos de sus compañeros desconfiaron y finalmente se trágico final. Sí, donde el juez de paz, que era alguien que había vivido mucho tiempo en el Uruguay, precisamente, que era Juan Antonio Fernández, estos otros militares refugiados en Colón, como Aberastain, como los Warne y varios otros importantes, de los principales, digamos, laderos de Leandro Gómez, tienen que ver con ese complot, donde en esta misma calle, donde estamos cuatro cuadras hacia el sur, que es una calle con mucha pendiente, en ese momento era como un refugio, un monte, unas cuevas había en ese lugar, aprovecharon ese domingo de septiembre de 1868 para tenderle una emboscada, y alevosamente parece que lo quisieron golpear para asustarlo, y algunos estaban medio ebrios, estaban allí exaltados, como pasa cuando hay más bebida de lo necesario, y en ese pequeño Colón de menos de 1000 habitantes, de los cuales la mayoría eran sanduceros, mirá lo que es la relación, lo terminan asesinando. Y bueno, esto trae una mancha sobre la ciudad, la masonería tiene que por un momento como desaparecer, y recién retoma en los 1870, unos 10 años después, creando entre otras cosas lo que vos nombraste primero, donde muchas veces nos hemos encontrado nosotros, la biblioteca Fiat Lux, que es creación de los masones, que la crean tan fervientemente que, como el 9 de agosto de 1876 era la fiesta patronal y se creaba la parroquia de Colón, ellos, para contrarrestarlo, ese mismo día de la fiesta patronal que se creó la parroquia de Colón, ese mismo, imagínate, en un pueblo de poco más de 1000 habitantes, donde era pequeñísimo el grupo anticlerical, el mismo día que se creó la parroquia de Colón, crearon el 9 de agosto de 1876 la biblioteca. La biblioteca en realidad era como la contraparte de la parroquia y de lo que hacían los católicos de Colón en el primer momento, hoy día no, en ese 1876, donde tuvieron mucho que ver con instituciones como siempre tienen los masones, con el hospital, con la educación y la biblioteca, con la escuela que vos nombraste, que es la de acá al lado, ahora secundaria, en aquella época primaria, donde uno de los principales masones de la biblioteca y de todo esto era el director de la escuela, que era Ángel Luisi, el maestro Ángel Luisi. Pero que... hay un quiebre, ¿no, profesor? Porque mientras la línea que tenía el general Leandro Gómez no era, o era más simpatizante de lo que es la Iglesia Católica, los que cruzaron el río Uruguay y se establecieron en Colón ya endurecieron esa posición. Exacto, porque ellos ya eran la mayoría de una línea mucho más combativa, porque debemos agregar que después del sitio de Paysandú, después de todo eso que fue terrible para, pienso yo, la psicología de todos ellos, se torna mucho más violento los hechos. ¿Podríamos decir que se sienten traicionados? Porque había todo un hecho de traición. ¿Y eso en qué va a explotar? Que ese mismo grupo, que estamos fin de 1868, poco tiempo después, se vuelve contra el propio general Urquiza, porque es el mismo grupo que se une con López Jordán, y van a ser los principales, esos blancos, que van a ser la revolución de Sarabia de 1870, que actúa en coordinación con López Jordán a comienzos de 1870, la revolución blanca, que después va a fracasar. En Entre Ríos no, porque lo matan Urquiza, no fracasa ahí, y lo mata a los hijos de Urquiza en Concordia. Los que lo matan a los hijos de Urquiza eran Aberastain y todo ese mismo grupo en Concordia, porque para taparse y refugiarse un poco de lo que habían hecho en Colón contra el cura Cot, se van a Concordia. Y en Concordia se unen con López Jordán y con los hermanos Querencio y otros importantes dirigentes de la época, y se unen con los blancos de ellos mismos, del Uruguay, preparan una revolución con Sarabia, y ellos acá en Entre Ríos, estalla la revolución en el Uruguay contra el gobierno colorado, que va a ser finalmente derrotado, y en Entre Ríos no, logran estar un año y medio más o menos de revolución, matándolo a Urquiza, matándolo a los hijos, apoyándolo a López Jordán, pasándole armas desde el Uruguay a los revolucionarios de López Jordán, y están todos mezclados los blancos, masones, del Uruguay, sosteniéndolo a López Jordán, que eran sus principales sostenedores. Así que imagínate que son como 20 años, Marcelo, de una historia totalmente unida de aquellos sanduceros de la defensa del sitio y anterior del 1850 y pico de Oribe, que seguían actuando hasta bien entrado el 1870, ¿verdad? Profesor, y lo que sigue de esta historia lo vamos a conversar en otra entrevista. De nuestra parte, muchas gracias por instruirnos en lo que ha sido la relación mucho más estrecha de lo que a veces actualmente podemos pensar los sanduceros y los colonenses entre ambas ciudades. Te agradecemos, vamos a seguirlo para no cansar a la gente, pero yo creo que, ¿qué te parece con todo lo que hemos dicho si no estamos unidos, Marcelo?